pelos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:09 PM, momento de los peludos, momento de hablar de toda la maravilla que significa tener también un amigo de cuatro patas, ¿no? Un animal de compañía, pero sobre todo tenerlo en buenas condiciones, y es el propósito de este momento del programa. Y hoy vamos a hablar también hemos hablado de la capacidad que tienen los perros para recordar cosas. Hemos dicho ayer que tienen un olfato sumamente poderoso, ¿no? Con más de 300 millones de sensores olfativos, etcétera. Pero el perro, conforme también envejece, ¿sabías que su salud cerebral se va afectando y llega un momento en que quizás podría olvidar su nombre? O sea, si tú lo dices, un momento, pues cuando Pipo sea más vieja, pues le diré Pipoca y mirará al costado y mirará para ningún lado y dirá, ¿a quién le habla este? ¿Puede ser que el perro se olvide su nombre? ¿En qué circunstancias y cuándo puede empezar este cambio brusco, ¿no?, en tu mascotita? Bueno, a partir de los 7 u 8 años, los perros pueden comenzar a mostrar ya signos de demencia senil. Mira tú lo que te estoy contando, eso dicen los especialistas. O sea, un perro ya de 7 u 8 años, si es que no está bien atendido, si no está bien cuidado, estimulado, puede tener problemas de memoria, puede ser que no responda a estímulos, puede tener incluso la mirada perdida. Cuando uno dice, oye, ese perrito, ¿por qué está así como triste? No, está con la mirada perdida porque ya ha empezado también a deteriorarse su sistema cognitivo. O sea, quiere decir que ya no tiene interés por jugar, que ya se está volviendo viejo y que incluso podría olvidar su nombre. ¿Qué puedes hacer? ¿De qué manera puedes evitar o en todo caso postergar este proceso de envejecimiento, que es natural, pero de qué manera puedes ayudarlo? Incorporando sobre todo en su dieta alimentos que sean antioxidantes naturales y que protejan el daño celular y que atrasen los signos del envejecimiento. ¿Qué alimentos, por ejemplo? ¿Dónde están esos antioxidantes? Vitaminas A y C. Un veterinario me dijo la vez pasada, así como tú tomas vitaminas porque ya has llegado a cierta edad, y mucha gente llega a cierta edad y empiezas, así como tú tomas tu omega, tomas tu vitamina B, tomas tu complejo B, tu vitamina C, lo que fuera, tu glucosamina con conditrin para tus articulaciones, tomas tu Ensure y esas cositas, ya tu PBM, también, pues los perros necesitan vitaminas y tienes que darles vitamina A, zanahorias, si es que no tienes platita para comprarles en pastillas. Hay vitaminas para perro, ¿ah? Las venden en las tiendas. También DHA, que es el aceite. Los omegas son buenísimos. La proteína de salmón, aceite de pescado, aceite de salmón es buenísimo para el desarrollo cerebral de los perros. Y esto es importantísimo, sumarlo también a darle estímulos al paseo diario, a esconderle en la casa, por ejemplo, algunos snacks, o trocitos de jamón. Ya, si no tienes plata para comprarle snacks, un trocito de hot dog picado, de pollo, los escondes, al perro lo metes en el... Yo, por ejemplo, con Pipoca hago eso. La encierro en el baño y pico hot dogs, trocitos, y los escondo por la sala, lo pongo en lugares estratégicos, en escondites, y luego le abro la puerta y le digo, busca, busca, busca, y ella empieza a buscar. Y eso la entrena, uno, a desarrollar su olfato, y dos, a que siempre su cerebro esté en acción, que no se aplatane, como se dice, ¿no? Es importantísimo que tu mascotita, pues también siempre esté en una actividad cerebral constante. ¿Y los gatos también pueden olvidar? Nos pregunta Eli. Pues también, sí, los gatos, al igual que el perro, también se envejece, pero el gato necesita otro tipo de estímulo, aunque el gato, como come, pues, en su dieta mayormente está basada en pescado, tiene mayor acceso a el DHA y a los omegas, que son importantes en su nutrición. Bien, dicho esto, quiero contarte que siempre aquí vamos a tener un espacio para ti, sobre todo para tu mascota, porque nos importa tu mascota merece lo mejor, y como siempre, el mejor antiparasitario externo es Simparica, porque Simparica es fuerte contra pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna, pero también protege su hígado, mucho más que otras pastillas de similar espectro, ¿no? Es 10 veces más suave con su hígado. La puedes encontrar en una tienda veterinaria, la puedes encontrar también en un pet shop de tu preferencia, porque ya sabes que Simparica es cariño constante, protección sostenida. Gracias Simparica por estar aquí en los días felices de Radio Felicidad. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simparica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado.